no marques las horas, porque voy a enloquecer. Bienvenidos todos y cada uno de ustedes a una nueva entrega del segmento Rostros de la Música. Soy Jorge Palacios. Cuando amanezca otra vez. Es un hecho que el bolero nació en Cuba y de allí conquistó uno a uno todos los países de Hispanoamérica. Pero no es menos cierto que cada nación del hemisferio produjo grandes intérpretes y compositores que definieron al bolero como la más popular expresión romántica de todo un continente. Sin embargo, solo Chile puede reclamar ser la patria del indiscutible rey del bolero, Lucho Gatica. Nació en el barrio Población Rubio de Rancagua, pueblo minero de la zona central de Chile, el 11 de agosto de 1931, siendo bautizado con el nombre de Luis Enrique. Sus vecinos de esa época le recuerdan como una familia muy musical. Arturo Gatica fue el primero de los hermanos en lanzarse profesionalmente como cantante en Chile. Poseedor de una maravillosa voz de barítono, Arturo alcanzó gran popularidad interpretando cuencas y otras canciones del folclore chileno, pero también incursionó en otros géneros musicales. Fue el consentido de las estaciones radiales y sus presentaciones personales en teatros y nightclub demostraban su gran poder de convocatoria. Escuchemos a continuación el tema Contigo a la Distancia. Existe un momento del día en que pueda apartarte de mí. El mundo parece distinto. Quiero escucharla, si no la escuchas tú, es que te has convertido en parte de mi alma. Ya nada me conforma, si no estás tú también. Allá de tus labios, el sol y las estrellas, contigo en la distancia, amada mía, estoy. No hay bella melodía en que no surjas tú. La escuchas tú, es que te has convertido en parte de mi alma. Ya nada me conforma si no estás tú también. Más allá de tus labios, del sol y las estrellas, contigo en la distancia, mía estoy. La, la, la, la, la, la, la. Fue su propio hermano Arturo quien lo animó a perseguir sus sueños y junto a él debutó profesionalmente en el Teatro Apolo de su ciudad natal. A continuación hizo sus primeras grabaciones para el sello Odeón como segunda voz de Arturo, unas grabaciones de canciones folclóricas chilenas que no llegaron a nada, aunque entre ellas se encontraban melodías tan hermosas como Tú que vas vendiendo flores, La partida y El martirio. Personalmente, Luis Enrique prefería cantar boleros, pero los mayores lo consideraban demasiado joven para hacer justicia al romántico y candente repertorio del género. Luis Enrique continuó su escalada a la fama, presentándose a veces con su hermano y otras como solista. Fue muy comentada su actuación con Arturo en la poderosa Radio Minería y de allí saltó al popular programa radial Las Estrellas se Reúnen, conducido por Raúl Matas. Fue en ese programa donde se le bautizó como Lucho Gatica. Al parecer, de una manera muy casual, un presentador se equivocó y le llamó Lucho en el aire. De ahí en adelante, todos lo llamaron Lucho. El joven cantante se mantuvo como solista del programa durante 4 años. Escuchemos el tema En Nosotros. Seguirá mi canción del alma, tenderás mi eco de amor en tu recuerdo, por eso en vano te irás, me seguirás queriendo, y si vagando tal vez a solas ves una estrella cruzar la noche, es que te dicen por mí te amo y que tú sigues en mí viviendo. Tendrás mi eco de amor en tu recuerdo, por eso en vano te irás, me seguirás queriendo, y si vagando tal vez a solas ves una estrella cruzar la noche, es que te dice por mí te amo y que tú sigues ser mí viviendo. Con la madurez profesional que alcanzó en la radio, Lucho pudo persuadir a sus productores en Odeón que le permitieran grabar boleros. En esta primera sesión se incluyeron Contigo en la Distancia, En Nosotros y Sinceridad. Desde los músicos acompañantes hasta los técnicos en cabina, sintieron que ese día habían presenciado y escuchado algo especial e importante. Efectivamente, la voz de Lucho interpretando esos temas conmovió a todos. No solamente había encontrado el cantante el vehículo ideal de expresión artística, sino que el bolero había encontrado a su intérprete masculino definitivo. En 1954, Lucho comenzó su primera gran gira internacional en Buenos Aires como vocalista de la prestigiosa orquesta de Roberto Inglés. En la tierra del tango, Lucho pudo palpar un nuevo fenómeno. La histeria colectiva de sus presentaciones provocaban sobre todo entre el público femenino. La gira continuó por Uruguay y Brasil antes de atravesar el Atlántico para cantar en la BBC de Londres. Durante esta estancia en la capital inglesa, Barlofón, sucursal de Odeón en Inglaterra, lo invitó a grabar en sus estudios. Entre los temas que se incluyeron estaba Bésame Mucho, el popular bolero que desde los años 40 había sido grabado por muchos cantantes internacionales, pero que alcanzó su consagración definitiva en la voz de Lucho. Años después, un joven cuarteto musical llamado Los Beatles visitaron estos mismos estudios y pidieron la partitura de Bésame Mucho, la cual grabaron en sus primeras sesiones. Tu amor no soy nada. Escuchemos a continuación el tema Bésame Mucho. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo perderte, perderte después. Quiero tenerte muy cerca, mirarme en tus ojos, verte junto a mí. Pienso que tal vez mañana yo ya estaré lejos, muy lejos de ti. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo perderte, perderte después. Ojos, verte junto a mí. Piensas que tal vez mañana yo ya estaré lejos, muy lejos de ti. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. que tengo miedo perderte, perderte después. Estas primeras grabaciones de Lucho llegaron a las estaciones de radio y comenzaron a transmitirse. Poco a poco, la voz de Lucho Gatica fue llegando a todo Chile y después a toda América. El éxito fue de escándalo internacional. Los radioescuchas se sintieron impactados por esta nueva forma de cantar el bolero, por esa voz aterciopelada y soñadora que decía la canción como nadie. Explicar que Lucho comunicaba con sus oyentes es demasiado sencillo. Lo de Lucho iba más allá de la comunicación y llegaba directo al corazón. Desde ese momento, las grabaciones de Lucho Gatica y sus éxitos internacionales se sucedieron vertiginosamente. La barca, el reloj, novia mía, la puerta, encadenados, no me platiques y otras 20 canciones llegaron todas al número uno de popularidad en los hit parades radiales de todo el continente. Hay que resaltar aquí que parte del genio de Lucho residía precisamente en saber escoger las canciones que grababa. Canciones que han quedado inmortales en el recuerdo de millones de personas. Para 1955, la Luchomanía había llegado a Cuba y a México. Claramente, los dos países más importantes para la industria del espectáculo en esa época. Dondequiera que llegaba el cantante, las demostraciones de afecto desenfrenadas se sucedían diariamente. Damitas adolescentes en edad de merecer, señoritas hechas y derechas y hasta respetables amas de casa reclamaban a gritos algo de Lucho. Un beso, un apretón de mano, un autógrafo, un mechón de su cabellera, un pañuelo suyo, un pedazo de su ropa, cualquier cosa que sirviera como souvenir de su ídolo. El continente no había visto nada igual desde los años mozos de Frank Sinatra. En ocasiones, el entusiasmo popular fue tanto que se temió por la seguridad del cantante y se requirió la intervención de las autoridades. Escuchemos a continuación el tema Encadenados. Tal vez sería mejor que no volviera. Quizás sería mejor que me olvidaras. Volver es empezar a atormentarnos, a querernos para odiarnos, sin principio ni final. Nos hemos hecho tanto, tanto daño, que amar entre nosotros es un martirio. Jamás quiso llegar el desengaño, ni el olvido ni el delirio. Seguiremos siempre igual. Cariño, como el nuestro es un castigo que se lleva en el alma hasta la muerte. Mi suerte necesita de tu suerte, y tú me necesitas mucho más. Por eso no habrá nunca despedida, ni paz alguna habrá de consolar. Y el paso del dolor de encontrarnos, de rodillas en la vida, frente a frente y nada más. Se lleva en el alma hasta la muerte. Mi suerte necesita de tu suerte, y tú me necesitas mucho más. Por eso no habrá nunca despedida, ni paz alguna habrá de consolar. Y el paso del de rodillas en la vida, frente a frente y nada Los más importantes teatros y arenas de América fueron los escenarios de estos inefables encuentros entre Lucho y su público. En La Habana, sus seguidores desbordaron el Teatro Blanquita, entonces el teatro más grande de América después de Radio City Music Hall. Y de allí hizo unas legendarias presentaciones en el famoso Tropicana. Esta noche, para vivir. Fue también en La Habana donde Lucho debutó por primera vez en televisión y, según crónicas de la época, la vida cotidiana en Cuba se paralizaba diariamente cuando Lucho cantaba en la pantalla chica. Cuba, en aquella época, era la nación latinoamericana que más televisores tenía por cápita. Todo el mundo quería ver y escuchar al rey del bolero. Por motivos estratégicos, Lucho decide residir en México, donde Odeón cuenta con amplios estudios de grabación y distribución. También cabe mencionar que la prolífica industria cinematográfica mexicana reclamaba urgentemente su presencia. Así, en 1956, Lucho aparece en cuatro películas cuyo reclamo principal era la actuación musical de Lucho Gatica. Más tarde, probaría su talento histriónico en otras producciones fílmicas, todas con gran éxito de taquilla, pero su actividad artística siempre se concentraría en la grabación de discos y las actuaciones de cara al público. Al finalizar los años 50, ya era una práctica común en muchos países de América recibir a Lucho Gatica con los honores de un jefe de Estado, pero ni el propio cantante pudo anticipar lo que le esperaba al llegar a España en 1959. Más de 5.000 fans en diversos estados de histeria le recibieron a su llegada al aeropuerto de Barajas en Madrid, exhibiendo banderines, afiches y otros carteles de fabricación casera que mostraban la imagen del ídolo y el deseo de los madrileños de darle la bienvenida. Muchos miles más se apostaron a ambos lados de las calles en donde desfiló el intérprete chileno en coche descapotable, desde el aeropuerto hasta el centro de la ciudad. Un espontáneo y emotivo homenaje que Lucho no olvidó jamás. Sus actuaciones en España fueron verdaderos eventos sociales a los que acudieron realeza, políticos, estrellas de cine y representantes del jet set europeo. Entre sus más fieles seguidores de aquellos días gloriosos se encontraban las actrices Ava Gardner y Carmen Sevilla. Escucharemos el tema Échame a mí la culpa. Échame sabes mejor que nadie que me fallaste. Que lo que prometiste se te olvidó. Sabes a ciencia cierta que me engañaste. Aunque nadie te amara igual que yo, lleno estoy de razones para despreciarte. Y sin embargo quiero que seas feliz. Y allá en el otro mundo, en vez de infierno, encuentres gloria y que una nube de tu memoria me borre a mí. Dime a quien te pregunte que no te quise. Dile que te engañaba, que fui lo peor. Échame a mí la culpa de lo que pasa. Cúbrete tú la espalda con mi dolor. Y allá en el otro mundo, que en vez de infierno encuentres gloria y que una nube de tu memoria me borre a mí. Échame a mí la culpa de lo que pasa. Gatica formó parte de las grandes estrellas de los años 50. Su fama trascendió fronteras. Sus discos se editaron en países de lenguas no hispanas, Estados Unidos, Francia, Portugal. Su llegada a otros países generó definitivamente desórdenes públicos. Participó en películas, creó estudios de grabación, tuvo romances furtivos. Dicen que tuvo algo con la gran Ava Gardner. Se casó 3 veces, tuvo 7 hijos, casi 1 millar de grabaciones y muchos reconocimientos, entre ellos el Grammy Latino por su carrera y una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. En sus 70 años de carrera grabó el último disco en 2013, a los 85 años. Lo tituló Historia de un Amor y versionaba algunos grandes éxitos con dúos como Miguel Bosé, Michel Bublé y Laura Pausini. Lucho Gatica era una leyenda en Iberoamérica y fue México su segunda patria, porque desde ese país internacionalizó su carrera. Fue un reto ir a cantar boleros a México, patria de los mejores boleristas, pero yo tenía mucha fe en mi trabajo y salí airoso, declaraba Gatica en 1990. En los últimos años, el gusto popular se ha decantado más por las baladas que por los boleros, reflexionaba el cantante. Pero en el fondo es lo mismo. La balada es una continuación del bolero, siguen siendo igual de románticas. en tu camino. El reloj se detuvo para Lucho Gatica poco después de que marcara los 90 años, el 13 de noviembre del 2018. Hasta ahora se hizo realidad la solicitud en la que es posiblemente su canción más icónica, El reloj. Reloj, detén tu camino porque mi vida se apaga. Hace esta noche. Con este tiempo de vida, Gatica falleció en México, país que lo acogió hace más de medio siglo y donde desarrolló la mayor parte de su carrera como cantante y actor, además de construir parte del éxito que le daría el título del Rey del Bolero. Esperando que esta entrega haya sido del agrado de ustedes, me despido por hoy. Soy Jorge Palacios y me pueden contactar por la dirección de correo swingradiotv@gmail.com. Los dejo con el tema La Gloria Eres Tú. Hasta una próxima entrega de Rostros de la Música. Porque negar que estoy de ti enamorado de tu dulce alma, que es todo sentimiento. De esos ojazos de un raro fulgor que me dominan e incitan al amor, eres un encanto, eres una flor. Dice que la gloria está en el cielo, que es de los mortales el consuelo al morir. Bendito Dios, porque al tenerte yo en vida no necesito ir al cielo azul, si alma mía la gloria eres tú. Dios dice que la gloria está en el cielo, es de los mortales el consuelo al morir. Bendito Dios, porque al tenerte yo en vida no necesito ir al cielo azul, si alma mía la